Después de separarnos, volvimos a ser dos cuchillos afilados clavados en la carne del mundo. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar.